La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos y hoy tenemos un programa muy interesante. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en educación y por supuesto quiero agradecerte que nos acompañes como todos los lunes a través del 97.3 FM y en línea en lavoladora.org, donde puedes seguir nuestros programas anteriores, encontrar artículos, entrevistas, información relevante para el día a día. Quiero agradecer también, por supuesto, aquí a La Voladora Radio, a quienes están en los controles, quienes hacen posible que llegue hasta sus lugares, hasta su hogar, su casa, su trabajo, a todos lados, pues este y los demás programas. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo a través del 597-978-5252. También puedes acompañarnos a través de las redes sociales de La Voladora Radio, las redes sociales de La Otra Educación. Y también te invito a seguirme en las redes sociales como Eric Juárez Pineda, donde todos estaremos abonando en el tema educativo, donde todos estaremos fortaleciendo el debate educativo, que finalmente pues, es un debate que nos interesa a todas y todos. La educación es un tema trascendental, es un tema transversal, que pues involucra a todos los miembros de la sociedad. Como te comentaba, tenemos hoy un programa muy interesante porque estaremos analizando lo que ha sucedido en materia educativa. Ya avanza la vacunación hacia las maestras y los maestros. Y hay un tema que también tiene mucho interés, que es el de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, y la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre pues esta multa que se impondrá a Morena, porque mientras Delfina Gómez era titular del municipio de Texcoco, era presidenta municipal, pues estuvo recabando moches a los trabajadores, le retenía el 10% para la acción política que encabezaban ella y el ahora senador Higinio Martínez. Y bueno, pues este tipo de acciones de corrupción, ¿no? Ya tipificadas, perdón, y reconocidas por el tribunal, pues tienen un impacto profundo, deberían más bien de tener un impacto profundo en el acontecer nacional. Sin embargo, bueno, pues no hemos visto declaraciones o acciones pertinentes sobre esta situación, pues lo cual lastima, por supuesto, pues la vida pública del país, esta vida pública que, dice el presidente, pues ha acabado con la corrupción. Sin embargo, bueno, pues vemos estos hechos. Y bueno, de esto estaremos hablando más adelante. Y como cada lunes, te invito a que nos acompañes con una canción para ponerle alegría a nuestra semana, a nuestro programa, a nuestro lunes. Y por supuesto, pues alegría también a nuestra cabeza, a nuestro corazón. Pues con esto comenzamos la otra educación. Bienvenidos. Quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿Dónde son los cantantes? Que lo encuentro muy galante y los quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás, mamá, yo son de la Loma, mamá, yo cantan en llano, mamá, son de la Loma. Mira, mamá, yo cantan en llano, mamá, yo son de la Loma. Serán, ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás. Pues ahí está el son de la Loma del trío Matamoros, un clásico de la música cubana. Gracias por seguirnos acompañando aquí a través de 97.3 FM en La Otra Educación. Mira, te platico este tema que es muy relevante y que tiene gran impacto en materia educativa. Fíjate que el Tribunal Electoral de la Federación pues ratificó la multa por más de 4 millones de pesos a Morena por financiación irregular por parte de Delfina Gómez e Higinio Martínez. Esta multa al partido político del presidente López Obrador es por una red de financiación irregular llevada a cabo entre febrero del 2013 y julio del 2015 en Texcoco, Estado de México, cuando la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, era presidenta municipal. Durante el tiempo que duró el sistema, pues se retuvo el 10% del salario de cientos de trabajadores públicos de la localidad, más de 2 millones de pesos, de acuerdo con la investigación del INE, pues que sirvieron para costear la formación de Morena. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votó por unanimidad la sanción al partido por haber omitido el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015 a partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco y del sistema del municipio integral para la familia, el DIF de este municipio, pues según el comunicado difundido por el organismo. Y bien, pues Gómez, en ese entonces, la actual secretaria de Educación, formaba parte del Grupo de Acción Política, es una rama de Morena en el Estado de México, y que pues esta organización está o está todavía dirigida por el senador Higinio Martínez, un cacique del Estado de México y que tiene gran poder en toda la zona, sobre todo en la zona oriente del Estado de México, norte, oriente, desde municipios de Nesa, Texcoco, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, etcétera. Y que, bueno, pues ahora pues los acusan de esta malversación de fondos. Bueno, no obstante, la Secretaría de Educación ha resultado libre de cargos a pesar de todo esto, al considerar el organismo que el único responsable fiscal del acto es Morena, pues no se acreditó, según ellos, en beneficio concreto y directo a favor de la campaña electoral para diputada de la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, y las conductas por las que se le señalan deben ser conocidas en un procedimiento diverso al de fiscalización. Ahí está este tema que es preocupante, no solamente por los hechos, sino que por la figura, por la persona y por el discurso que se ha dado en el actual gobierno de combate a la corrupción, cuando pues existen personajes que están haciendo estas y otras cosas. Vaya, miren, si el presidente López Obrador quiere concretar lo que se ha llamado la cuarta transformación y de verdad quiere realizar acciones de mejora del país, pues no creo que se logre con este tipo de personajes trabajando en la primera línea de gobierno, en sus más cercanos y en sus más pues personas de confianza, según él. En fin, pues es un debate que se estará dando durante las siguientes semanas y por supuesto que le estaremos dando un seguimiento muy puntual. Vamos a un corte, regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba. Pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi fe. Son las 10 y 16 minutos. En la Cámara de Diputados renovamos nuestra página web y creamos un portal ciudadano. Visítalos. Desde tu computadora o celular, entra a diputados.gov.mx, donde ahora es más fácil conocer el trabajo de las y los diputados. En el portal ciudadano aprende historia y funciones de la Cámara y entérate de los eventos culturales que se realizan. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. La vi en un paso cebra, toreando con el bolso a un autobús, llevaba medias negras, bufanda, cuadros, minifalda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable en la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos, rubia? A donde tú me lleves, contestó. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo, le advertí, con un colchón nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó. Y yo, que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Estaba solo cuando al día siguiente el sol me desveló, me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador, peor es que se fuera robándome además el corazón. De noche piel de hada, a plena luz del día, cruela débil. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda, cuadros, minifalda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. De noche piel de hada, a plena luz del día, cruela débil. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda, cuadros, minifalda azul. Gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que pues estamos a través del 97.3 FM en La Voladora Radio y en línea en lavoladora.org. Pues como te platicaba en el bloque pasado, pues ya llegaron más vacunas para la tercera dosis del magisterio. Y bueno, se iniciará esta vacunación en Colima, Baja California y el Estado de México. Y bueno, en las siguientes semanas continuarán con los siguientes estados. Y bueno, también para esto, pues Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública, puntualizó que las maestras y los maestros, junto con todo el sector educativo, pues agradecen recibir esta donación desde la vacuna que indudablemente, dice ella, coadyuvará a que más niñas, niños y jóvenes de México estén en las aulas con seguridad y confianza. Detalló que el gobierno de México con esas acciones pone en alto el valor que le otorgan a la educación, además de proteger a cada uno de los ciudadanos de nuestro territorio, y reafirma entre madres y padres de familia, así como a la sociedad, que se está procurando dar seguridad. Gómez Álvarez también ha destacado pues que continúan los protocolos de seguridad sanitaria para estar al 100% en clases presenciales, lo que sigue insistiendo, además de seguir para continuar México en Estados Unidos. Esteban Moctezuma Barragán, quien también fue, recordemos, titular de la SEC de Educación Pública al inicio de este año, de este gobierno, pues destacó que cooperación es mexicana y estadounidenses. Y bueno, el embajador también recalcó que este esfuerzo colectivo con la sociedad, el gobierno y las empresas de Estados Unidos para beneficio de nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera. Tal y como lo ha mencionado el presidente López Obrador, antes señala el presidente. Y bueno, también al tomar la palabra el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de Distribución de los Biológicos para que llegue a los centros de vacunación de las 32 entidades federativas. Y bueno, a la ceremonia asistieron el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, el administrador, de la aduana de Toluca, Julio Vinicio Lara, el director de la Sociedad Civil Direct Relief México, Eduardo Mendoza, y el presidente de operaciones de FedEx, Jorge Luis Torres Aguilar. Y bueno, en el arribo, traslado y seguridad de las vacunas participaron 48 elementos del ejército mexicano. Y bueno, también como un dato que nos hacen llegar, pues el país ha recibido 144 millones de vacunas envasadas de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna. Asimismo, en territorio mexicano, el laboratorio Drugmex ha envasado 14 millones de CanSino Biologics y el laboratorio Limont 42 millones de AstraZeneca, lo que hace un total de 56 millones de vacunas envasadas aquí en México. En suma, pues el 23 de diciembre del 2020 ha tenido disponibles 299.735 biológicos. Y bueno, pues hasta hoy se han recibido 185 embarques en 199 vuelos. Y bueno, pues hasta ahí el tema de las vacunas. Y bueno, pues también en otros temas educativos y que también nos interesan a todas y todos, pues participan niñas y niños y adolescentes en el rediseño de los libros de texto gratuito. Ha participado justamente en su lengua materna español para tercero y cuarto grados de primaria, motivados pues también por una convocatoria que ha lanzado la Secretaría de Educación Pública para que colaboraran en este proceso. Bueno, al término de la convocatoria de 2021, que la realizó la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, se eligieron 200 ilustraciones, las cuales 26 y 2 fotografías fueron presentadas por 27 menores de edad de entre 10 y 15 años. Sus propuestas fueron consideradas, y están contenidas en los nuevos libros de texto gratuito que se utilizan en el actual ciclo escolar 2021-2022. Para esto, la titular de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha señalado que quienes participaron en el rediseño de los libros lo hicieron con mucho amor y demostraron su talento, lo que los hace seres originales y únicos que, dice ella, pues merecen reconocimiento. Entre los estudiantes que participaron existen muchas historias de interés, ya que cada uno de ellos pues buscó plasmar sus inquietudes, gustos y principalmente sus sueños. Por ejemplo, Natalia, de 11 años, cuyo trabajo puede apreciarse en la página 211 del libro de cuarto año, comentó: es muy importante que se permita nuestra participación, ya que tenemos talento, y el hecho de que nuestros dibujos estén en los libros impulsa a otros a hacer lo que nos gusta. Por ello, a las niñas y niños pues les dice que nada es imposible. Y bueno, originaria de la comunidad Quila, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y a quien le gusta la historia, es conocedora de la vida de Van Gogh, además de diseño gráfico y la arquitectura, no podía creer que su trabajo sea parte de los libros de texto y que todos los niños de cuarto año lo apreciaran. Señala que esos libros lo tienen todos los niños de México y por eso le parecía algo muy gigante y muy extraordinario. Y por ejemplo, también la niña Natalia, alumna de la escuela primaria José María Micheli, ubicada en la comunidad de Oso Nuevo, afirma que esta convocatoria ha sido de mucha importancia tanto ella como para los alumnos. Así que, pues qué bueno que están participando las y los niños y que toman en cuenta por supuesto, acercar este tipo de trabajos, este tipo de intervenciones a los niños con toda la comunidad educativa. Y bueno, pasando ahora a otros temas, te cuento que ocurrió una polémica otra vez por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Esta institución o esta oficina que depende de la Secretaría de Educación Pública, pues porque se ha mostrado con cierta cerrazón y cierto conservadurismo, por así decirlo, respecto a la información que se publica en sus cuentas de manera oficial, etcétera. Fíjate que usuarios y ciudadanos pues emitieron o pidieron una solicitud de información para que la USICAM señalara de cuánto es el presupuesto asignado para la promoción horizontal en este 2022. Se hizo mediante esta situación, esta solicitud. Sin embargo, pues la USICAM se ha declarado incompetente, dicen en el documento que publicamos recientemente aquí en La Otra Educación. Se dice incompetente para responder estos cuestionamientos, esta pregunta. Sin embargo, bueno, pues debería de saberlo, deberían de otorgar esta información porque pues es un interés público, es de interés nacional y sobre todo de interés para el magisterio, pues que está involucrado en estos procesos. Durante el proceso 2021, ¿no?, de promoción horizontal, este incentivo que se le da a los maestros y que se da por medio de concurso, pues realmente fue muy poco lo que se estuvo dando, porque ya a la hora de dar los resultados, ¿no?, bueno, empezando por el proceso, fue un proceso opaco, con alguna metodología realmente chafa, por así decirlo, donde no te evaluaba otro, ni siquiera otro ser humano, ya digamos otro maestro o alguna autoridad, sino que la evaluación la hizo una máquina, una computadora, un software que detectaba ciertas palabras y que a partir de ello pues te daba una calificación. Y ahora pues también resulta que muy pocos docentes alcanzaron esta promoción sin ni siquiera conocer pues como los elementos que ella conformaban. Así que la polémica sobre las promoción horizontal, sobre las promoción horizontal y vertical, estas promociones, sobre el ingreso también, sobre cómo se han realizado estos procesos, pues ha sido muy opaca y pues en el presupuesto no se tiene claro, o más bien no se ha querido dar a conocer pues lo que esto va implicando. Así que bueno, pues por supuesto que estaremos muy atentos a lo que sucede con la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y por supuesto con lo que sucede dentro de la Secretaría de Educación Pública. quiero saber que no me importa de ti y conocer un nuevo amor, pues tu forma de ser no llegué a comprender. Ya llorando un día para mí. Y bien, bueno, pues pasando a otros temas, fíjate que pues algunos diputados proponen que escuelas estén obligadas a dar alimentación gratuita a estudiantes. La diputada Celeste Sánchez Romero del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de crear el programa de alimentación escolar para el bienestar. Según la legisladora, con este proyecto se busca que todas las escuelas del país estén obligadas a entregar gratuitamente un desayuno y una colación nutritivos a todos los estudiantes y, de ser necesario, pues otorgar una comida y una segunda colación. Del mismo modo, precisó que busca también que las escuelas cuenten con un profesional de la nutrición para dar estricto seguimiento a la alimentación de las y los alumnos de planteles educativos. Así también señaló como fundamental que el Estado mexicano, a través de las autoridades, garantice las condiciones materiales para fomentar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes de México, y que con las modificaciones que proponen en su iniciativa se estén dando un gran paso para que este pueda ser de manera integral. Pues explicó también que lamentablemente 28.6 millones de personas no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. 24.4 millones se encuentran con un rezago educativo, y en ese contexto nuestra niñez y adolescencia experimentan esas carencias de una manera más acentuada que la población en general, ya que les provoca afectaciones y contribuye en perpetuar dinámicas de pobreza a lo largo de su vida, dijo la legisladora. Y bueno, por último, denunció que las condiciones socioeconómicas impuestas por el modelo neoliberal llevó a millones de personas a situaciones de pobreza, desigualdad, marginación y opresión social extrema, situación que, dijo, impidió a familias enteras tener comida saludable y suficiente. Y bueno, en este sentido, pues también puntualizó que es indispensable impulsar y aprobar grandes reformas que consoliden, dice ella, la cuarta transformación y abonen a favor del pueblo. Pues ahí está este tema de la alimentación. Miren, es muy polémico porque, ustedes recordarán, pues los programas de escuelas de tiempo completo, atención a las y los niños que ahí asistían, pues su programa fue prácticamente eliminado y su presupuesto se redujo prácticamente a cero. Y bueno, pues es tan complejo este tema porque pues ahora esta legisladora, que es del mismo partido que apoya al actual presidente, pues pide que se cambien las cosas que ellos mismos, bueno, pues estuvieron cambiando. Y bueno, fíjate que la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros señala que hoy lunes abrirán espacios de información sobre procesos de admisión, de promoción vertical y de horas adicionales 2022-2023. La titular de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la UCCAM, Adela Piña Bernal, convocó a los docentes del país a entablar diálogo con esa instancia a fin de disipar dudas sobre los nuevos procesos de admisión de promoción vertical y de horas adicionales que se aplicarán en el ciclo escolar 2022-2023. La funcionaria informó que desde el pasado 17 de diciembre de 2021, la UCCAM emitió los nuevos acuerdos que van a regir los procesos de selección, los cuales se estarán desarrollando y trabajando con las autoridades educativas de las entidades federativas. Y bueno, del mismo modo comentó que desde la emisión de los acuerdos, una gran cantidad de docentes interesados en participar en los procesos ha ingresado en la página digital de la UCCAM para poderlos leer e informarse, pero pues en el anterior han expresado algunas dudas. Dijo que en atención al objetivo planteado por la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, de entablar un diálogo permanente con el magisterio, la UCCAM abrirá mecanismos de comunicación con quienes participarán en dichos procesos, tanto de educación básica como de educación media superior, y para que dispongan de información veraz, institucional y objetiva. Y bueno, también pues ha puntualizado que esta sesión informativa se realizará este 10 de enero a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, a través de las redes sociales de Losicam. Y en ese primer encuentro corresponderá a la dirección de promoción explicar el contenido de los acuerdos emitidos y en donde los participantes podrán disipar muchas dudas. Y bueno, cabe señalar que Losicam dispuso para los docentes todos sus canales de comunicación oficiales para mantener contacto e información constante sobre los procesos de selección. Así que pues vamos a ver qué es lo que pues va a suceder. Este fue un video que dejó Adela Piña Bernal, donde explicará la situación que se estará pasando con estos canales de comunicación. Maestras y maestros, me da mucho gusto saludarles. Me dirijo a ustedes el día de hoy, en primer lugar, para desearles un año 2022 lleno de paz, pero sobre todo de mucha salud para ustedes y sus familias. En segundo lugar, quiero comentarles que, como todos saben, el pasado 17 de diciembre de 2021, la USICAM Federal emitimos los nuevos acuerdos que van a regir los procesos de admisión, de promoción vertical y de horas adicionales que estaremos desarrollando y trabajando con las autoridades educativas de las entidades federativas para el ciclo escolar 2022-2023. Afortunadamente, desde la emisión de estos nuevos acuerdos, he observado la gran cantidad de maestros que han ingresado a nuestra página para poderlos leer e informarse, pero aún así han expresado algunas dudas. Por esta razón, retomo una de los objetivos más importantes que ha expresado la propia Secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, que es de tener un diálogo permanente con ustedes. Por esta razón, he instruido a la directora y a los directores de estos procesos que se lleven a cabo sesiones en vivo a través de nuestras redes sociales. A través de ellas, ustedes, los participantes, van a tener información veraz, información institucional, información objetiva y donde además van a poder realmente disipar sus dudas, tanto los participantes de educación básica como de educación media superior. Nuestra primera sesión en esta modalidad y a través de nuestras redes sociales se va a llevar a cabo el día 10 de enero a las 5 de la tarde y será la directora de promoción vertical la que va a explicar estos acuerdos y en donde ustedes van a poder disipar muchas de sus dudas. Así es que los invitamos, los esperamos para que informen también a otros maestras y maestros y todos puedan estar viendo esta sesión. Pues muchísimas gracias y reitero muchas felicidades por este 2022. Buenas tardes. Pues ahí está el mensaje de Adela Piña Bernal, titular de la USICAM. Y vamos a estar pendientes de lo que ahí se esté diciendo. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación a través del 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio, 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 10 y 48 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org www.lavoladora.org La Voladora Radio al alcance de tus manos. Apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones. Simplificar el pago de impuestos. Fortalecer la equidad y la justicia. Y recuperar la economía son los ejes del desarrollo el próximo año. Para ello, el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2022 sin nuevos impuestos y con apoyos a los que menos tienen. Senado de la República. 65ª Legislatura. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación. Continuamos a través del 97.3 FM, a través de La Voladora Radio, por supuesto. Y también continuamos en línea en lavoladora.org. Y bueno, quiero seguirte platicando sobre esto de Delfina Gómez, que realmente considero que es muy serio, muy importante y que, pues lamentablemente no se le está dando el seguimiento pertinente. Y bueno, este tema ha escalado, bueno, porque diversos legisladores de diversos partidos pues han exigido a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación contra la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, pues justamente por retener los salarios en Texcoco. Han pedido justamente que, de confirmarse que le robó, dicen algunos legisladores, el 10% del salario de los trabajadores como presidenta municipal de Texcoco, pues al menos debe renunciar, ¿no? Hay algunos senadores, que señalan que pues se ha visto cientos de contratos que han expedido para beneficiarse ellos y a sus familiares, así como dinero público desviado de manera ilegal a campañas, entre ellos las de López Obrador y muchas más. Y bueno, este ejemplo de lo que sucede con Delfina Gómez Álvarez, pues es algo de lo que se debe eliminar en nuestro país. Miren, no es posible que una persona con una sentencia donde dice que ella cometió actos de corrupción y acompañada de un senador en funciones, Higinio Martínez, pues sigan en el cargo impunemente o sigan ejerciendo pues sus actividades de manera impune, de manera libre, y que no pase nada. Les decía al principio del programa que pues si se quiere buscar la transformación de este país, y si el discurso del presidente López Obrador es acabar con la corrupción, pues no es posible que sucedan ese tipo de cosas. Y además, cuando se le cuestiona a la titular de la SEP, pues simplemente se da la vuelta y no quiere escuchar y no quiere hacer caso de lo que pues también la sociedad exige, ¿no? Que es transparencia y rendición de cuentas. Una reportera de un medio de comunicación, reporteros, encontraron a Delfina Gómez pues para cuestionarle sobre este tema y simplemente evadió. Esto fue lo que respondió la titular de la Secretaría de Educación Pública. De lo del tribunal ayer de esta multa. Bueno, es que nada. ¿Algún comentario? No tengo nada. ¿Quién tendría ahí que pagar la multa? ¿El partido? Ahí el tribunal ya dio el dictamen. ¿Pero usted qué respondería? Porque usted no es la... Nada. No, lo que han sostenido es que fueron recursos para ayudar a la gente. No doy nada de opinión. ¿Pero alguna postura, maestra? No, somos muy respetuosos y lo que determina el tribunal. ¿Pero usted cómo? Pues señalada. Pues ahí está Delfina Gómez Álvarez dándole la vuelta a este tema que es pues muy, muy serio y que pues por congruencia pues al menos deberían de dar declaraciones, ampliar información, y si son inocentes pues emitir también los dichos y los hechos y toda la demás documentación y pruebas para definir y defender pues también su inocencia en todo caso. Pero bueno, al parecer no lo van a hacer, al parecer están asumiendo estos actos de corrupción, y pues lo grave, lo interesante y pues lo lamentable es que sigan en el poder así nada más, porque sí, que sigan en el poder pues fortaleciendo sus grupos, y también el senador Higinio Martínez, de verdad, qué desfachatez seguir en un puesto de elección popular, en un puesto de representación del pueblo, de la sociedad, de la comunidad, y que sean exhibidos así como así. Este es el tipo de cosas que no nada más lastiman a la sociedad, a nuestro sistema democrático, sino que también lastiman, por supuesto, al sistema educativo, porque son las autoridades quienes están enfrente y quien tratan de establecer una política y rumbo educativo y pedagógico y de enseñanza, y también de valores y de ética, y que pues que no tienen esto que se requiere, esta autoridad moral para pues establecer un sistema educativo pues con todas estas fallas. En fin, por supuesto que le estaremos dando seguimiento y esperamos también tu opinión aquí a través de La Otra Educación y a través de La Voladora Radio, para que entre todos vayamos fortaleciendo este debate. Llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado aquí a través del 97.3 FM y también a través de la página de internet lavoladora.org. Así que nos escuchamos el próximo lunes. Te invito a seguir también las redes sociales de La Otra Educación, las redes sociales de La Voladora Radio y, por supuesto, las redes sociales de tu servidor, Eric Juárez Pineda. Muchas gracias a Feli, a Rocío, a todas las personas que están atrás de los controles que hacen posible este y otros programas. Pero gracias a ustedes que nos acompañan todos los lunes para el debate educativo. Nos escuchamos la próxima semana y, como siempre, cuídense mucho y quiéranse mucho. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.